contacto telefónico con Maite Aranzábal del grupo de Abrazo al Río 2020 desde Fisque Menuco. ¿Es así, Maite? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, así es. Buenas tardes. Fisque Menuco, que es lo conocemos tradicionalmente como General Roca, ¿no? Claro, Fisque Menuco es el nombre original del lugar, uh-huh. antes de la conquista. Me encanta ese nombre, por eso lo vamos a llamar así de ahora en más. Y bueno, el grupo Abrazo al Río es un grupo que están abrazando a toda la cuenca del Río Negro, ¿es así? Sí, el Abrazo al Río es un movimiento que surgió el año pasado, uh-huh. con el objetivo de visibilizar la contaminación del Río Negro y activar y exigir la remediación de esa contaminación. Así que bueno, el año pasado empezamos con este movimiento, hicimos en septiembre dos jornadas muy importantes, el 7 de septiembre y el 22 de septiembre, y se adhirieron un montón de localidades de la cuenca, y este año también. Un montón de ciudades de la cuenca del Río Negro hicieron también sus abrazos al río, porque todos tenemos derecho al agua limpia y estamos hermanados en esta causa. También tuvimos adhesión de otras localidades del país y de otras localidades de América y de Europa. Bien. Porque todos tienen sus ríos y todos quieren lo mismo, ¿no? Tenemos que aunar esta defensa de nuestras aguas, es así. Y ustedes, en tu caso, me hablaban de que, bueno, ya lo que están haciendo es incluso pedir y exigir la remediación. En el caso de las zonas más contaminadas, ¿es a través de qué actividades que se ha contaminado el Río Negro? El Río Negro se ha contaminado a través de diversos factores, por ejemplo, el fracking, la megaminería, porque viene de Neuquén, las aguas también vienen bajando. Claro. El fracking está en Río Negro también, está en Allen, en Fernández Oro, ahora en Fisque Menuco tenemos ya un pozo de fracking. También están los agrotóxicos que se han utilizado en la fruticultura y se siguen utilizando, los emprendimientos inmobiliarios sin control en la costa de los ríos, ¿qué más? Las plantas de residuos cloacales que no tienen el tratamiento adecuado de las aguas, se agregan también las granjas de cría, los corrales de cría intensivo de ganado, que hay como 400 y muchos están a la vera del Río Negro. ¿En serio? En la mira, cuenca del río. ¿Cuánto desconocimiento que tenemos con respecto a eso? Hablan de este proyecto de la granja de agroindustrial porcina y nos sorprendemos o nos espantamos, pero ya hay 400 en toda la cuenca del Río Negro. Así es, que se llaman feedlots también los en feedlot. Términos ingleses. Y después, la forma convencional también de extracción de hidrocarburos, la falta de conciencia ciudadana respecto a la basura, todo eso. Y como para ubicarnos geográficamente, tener una idea, la cuenca del Río Negro, ¿qué localidades está abarcando? Y está abarcando más o menos, a grosso modo, desde Chicoletti, desde que se cruza el puente de la provincia, más o menos, desde Chicoletti hasta Viedma, hasta la desembocadura. Todas esas poblaciones, desde pueblos pequeños hasta ciudades grandes, como puede ser Allen, General Roca, Fisque Menuco, digamos, uh-huh. Y Villa Regina, y todas las demás que siguen del Valle Medio, Chuelechuel, Luis Beltrán. Es muy extenso. Con ella, claro, Sí, es una gran extensión. Y en estos momentos, además de estas actividades extractivas que ya están actuando y que se quieren frenar, ¿hay nuevos proyectos que están amenazando? Siempre hay nuevos proyectos, sí, de lo mismo, de todo esto que te nombré. Ya te digo, el fracking viene avanzando sobre el valle. La megaminería viene avanzando en la provincia de Río Negro como en todo el país. Así que sí, cada vez hay una expansión, a pesar de la cuarentena inclusive. El capital avanza, avanza Y con la Maite, anuencia del Estado, de los gobernantes, sí. totalmente, pero yo creo que, bueno, este contexto lamentable, ¿no? De pandemia, el lado, como para verle un lado positivo, es que creo que en la población en general le ha generado un clic, ¿no? En lo que es la conciencia ambiental. Y la conciencia en la defensa del ambiente, del agua, del aire y de la tierra. ¿Qué te parece a vos, Maite? Creo que, o creemos que hay muchas personas que han caído en cuenta del momento actual, de que el futuro llegó hace rato, de que la devastación del planeta tiene que ver con esta consecuencia de la pandemia como una de las consecuencias. Creemos que sí, que mucha gente ha tomado conciencia. Creemos que el capital aprovecha inclusive la circunstancia de la pandemia para avanzar. O sea, son distintas dimensiones y distintos niveles de cambios o no que se producen tanto en la población como en lo que significan las empresas, ¿no? Las multinacionales. Son como distintas las dimensiones. Hay gente cuya conciencia ha crecido rápidamente a partir de la pandemia, se ha preguntado muchísimas cosas que por ahí antes no se preguntaba. Hay intereses que siguen trabajando en desmedro y en deterioro de la naturaleza. Hay de todo, digamos. Y Maite, desde el grupo Abrazo al Río 2020, ¿qué propuestas alternativas ustedes pueden sugerir y saben que sirven frente a estas amenazas del extractivismo, como que lo dan como solución a las crisis económicas que vivimos? Bueno, nosotros creemos en que si la conciencia de la población se expande, los cambios serían posibles, por supuesto. Que esto no es una fatalidad, esto es el interés de un porcentual de la población que ve en la rentabilidad su mayor aspiración. Pero la población está tomando conciencia de que en este momento más terminal de los recursos naturales del planeta, si no nos despertamos, nos extinguen directamente porque somos parte de la naturaleza. Nosotros creemos que hay que cambiar el modelo de producción de un modelo extractivista a un modelo ecoproductivo que esté en armonía con los recursos. Creemos en las enseñanzas y las prácticas de los pueblos originarios. Creemos que tenemos que estar en armonía con la naturaleza, por esto mismo que te decía, porque somos parte de ella. Y bueno, y creemos que esto, que a mayor concientización de la población, es esa la esperanza de la posibilidad del cambio, ¿no? Totalmente, Por estoy de eso, acuerdo. no vivirlo como una fatalidad, vivirlo como algo que podríamos cambiar, Como el que tránsito podríamos. para aprender a lo que tenemos que cambiar, hacia lo que tenemos que cambiar, ¿no? Claro. Y ustedes ahora desde el grupo están haciendo una convocatoria, ¿no? En Sí. particular, ¿de qué se trata? Estamos organizando una serie de actos virtuales y algunos rituales cuidadosos. Estamos promoviendo una convocatoria a artistas para que suban producciones artísticas propias que tengan que ver de alguna manera con las problemáticas ambientales, al grupo de Facebook que tenemos, que es Abrazo al Río 2020, en esta semana, que es la semana de Abrazo al Río, del 26 de septiembre al 3 de octubre. También invitamos a los niños a subir sus dibujos. Tenemos también Poesía Flotante, que es un proyecto de colgar poemas en los árboles que están cercanos acá en Sisque, Menuco, están cercanos al mural hermoso que se hizo el año pasado, también por el tema del Abrazo al Río. Se colgarán ahí poemas de poetas o de personas que gusten de poemas de otros poetas y los quieran colgar allí. Estamos con un documento, que es un documento importante, que o manifiesto, que ha tenido un montón de adhesiones y que lo estamos divulgando por todos los medios de difusión y por las redes, un documento o manifiesto de Abrazo al Río. Y vamos a hacer una asamblea del Currulefú el sábado 3 de octubre, que es una continuación de la asamblea que se hizo en Jacobacci el 29 de febrero de este año, con representantes de organizaciones sociales y ambientales que se vienen preocupando hace mucho tiempo ya por los recursos naturales de nuestra provincia. Bien. Por supuesto, va a ser una asamblea virtual. Y bueno, también invitamos a en familia a subir un barrilete azul en adhesión al Abrazo al Río, al Agua Pura, o poner cartelitos en los autos, como desde este encuadre generar la mayor cantidad de acciones mancomunadas posibles con el cuidado de la circunstancia, ¿no? Y está bueno que esto se expanda al resto del país y convocar a otras organizaciones, a otras asambleas, porque en todo el país están surgiendo movimientos con mucha fuerza en defensa del agua, en defensa de la tierra. Así que los felicito por la movida que están haciendo realmente. ¿Podés recordar, Maite, el nombre del grupo y lo encuentran en Facebook, en Instagram están también? No, estamos en Facebook nomás. Uh-huh. El grupo se llama Abrazo al Río 2020. Así que bueno. Y ahí mismo quieran, ahí mismo está el manifiesto, y el que quiera adherir puede ser a través de una organización o individualmente, ¿no? Exactamente, uh-huh. Están las dos posibilidades. Sí, ya hay un montonazo de organizaciones y de gente y se siguen adhiriendo, así que bueno, creemos que sí, que es una necesidad, es un despertar de muchos estos movimientos, ¿no? Es un despertar de muchos. Totalmente. Y como para cerrar, Maite, te voy a preguntar a vos, más allá de este trabajo en defensa de las aguas del Río Negro, estamos acá en el programa hablando de cómo recibimos a la primavera, justamente con el trabajo en la tierra, en las huertas, en los jardines. ¿Vos estás haciendo algo de eso por tu zona, sí, por Sisque Menuco? ¿En qué andas? Sí, hice mi huerta. Ya estoy empezando a comer de ella. Y sí, claro, todo esto también a nivel personal te interpela, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, y yo en mi casa, y yo conmigo, como qué estoy haciendo, así que también revisando prácticas y bueno, tratando de mejorar. Así que bueno, sí, huertita hay hecha. Bueno, me alegro mucho entonces. Muchas gracias por este contacto. Tenenos en cuenta acá Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, para cuando quieran seguir comunicando sus acciones. Los micrófonos de Radio Fogón están abiertos para ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Sí, siempre es muy importante el apoyo de los compañeros que están en los medios de difusión, así que muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo a toda la gente del Río Negro. Un abrazo y muchos saludos a ese bello paisaje. Gracias. Adiós. Adiós. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema dedicado al Río Negro que lo hace Pablo Rosas. Thank you. este río bien transparente, de remolinos rascando el vientre, de piedras negras y orillas calmas,